Paola Ruggiero es la presidenta de Canapam y va a hablar unos minutos con nosotros. Paola, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, primera reunión, contanos qué te llevas de las preguntas que hicieron, sobre todo de algunas exposiciones que hubo de algunos concejales. Bueno, por ser nuestro primer encuentro, me llevo una buena impresión el hecho de que hayan estado y concurrido todos los concejales de cada partido. Eso habla bien en el sentido de que están interesados. Y bueno, hemos tenido buena recepción y buen diálogo. Para hacer el comienzo, estoy conforme. Dijiste una frase en la exposición que es casi fundacional. Lo que legislen, que es que nos reflejen. A ver, más o menos ahondá y danos algunas precisiones respecto a eso. Bueno, nosotros lo que pedimos es que el Estado asuma un rol articulador, facilitador y ordenador de la actividad que desarrollamos. Y nosotros venimos a contarle nuestros saberes, nuestra experiencia en todos estos años recorridos, este tiempo que hemos estudiado la planta, que hemos estudiado de leyes, hemos tenido que estudiar de todo para poder pararnos acá. Y haber reconocido también de que estamos acá gracias al trabajo que hemos hecho, y eso también ha salido de boca de los concejales, así que también está bueno que así sea, y habla, como ellos mismos también han dicho, de que hemos venido haciendo un trabajo prolijo en el sentido de salir de este viejo paradigma punitivista y poner a la planta en un nuevo paradigma de salud integral, donde la planta sea libre y tengamos un cultivo legal, seguro, y como también planteamos que nuestros preparados tengan su estándar de trazabilidad, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es lo que queremos ir conversando y creemos que se va a poder seguir resolviendo y dando con, de las mejores maneras. Y a un aceite de calidad, que se consuma un aceite de calidad. Exactamente, exactamente, porque hoy seguimos en un marco ilegal donde todo esto también da lugar al mercado negro. Entonces, bueno, es todo esto lo que nosotros necesitamos que desaparezca y que se active la producción local, de calidad y legal. Conformar ese registro que plantea el proyecto oficialista va a ser difícil, ¿no? Porque no se sabe cuántos usuarios son, no se sabe quiénes cultivan, ¿va a ser complicado o va a ser un trabajo importante? Sí, por supuesto, eso va a ser arduo y hay que hacerlo a conciencia y con tranquilidad para contemplar todo, porque como bien hemos expuesto, nosotros no tenemos ningún inconveniente en saber quién es el que va a usar una planta u otra. Pero sí tenemos que saber muy bien quién va a formar ese consejo, quién va a delinear pautas. Entonces, como nosotros en todos estos años nos hemos ido formando y capacitando, y también tenemos manos que nos acompañan para seguir haciéndolo, y en el caso que se necesite tener asesoramiento desde otros lugares, vamos a ser facilitadores para que eso suceda y llegue la información que necesite todo el consejo para que la ordenanza salga y refleje las necesidades de todos en la región. ¿Notaste desinformación de parte de los concejales? Bueno, creo que como todo es algo que recién a algunos le está llegando, lo bueno es saber que la mayoría tienen contacto de alguien conocido, de que al tema lo conocen y que saben que es una necesidad. Ahora, en el tecnicismo, ya sea tanto medicinal como en el cultivo, y bueno, sí, hay mucho para aprender. Oh, muchas gracias, esto va a continuar, así que vamos a tener otras oportunidades para charlar un poco más alargado y más tendido. Bárbaro, muchísimas gracias a usted y por supuesto que esto recién es el comienzo, así que seguramente nos estaremos encontrando en otras conversaciones. Muchas gracias.